del colegio y mis Madelman. Sabe Dios dónde estará. De nuevo el bueno y el roto el malo. Así era más fácil poderlo matar. El tiempo no es mi amigo. Se fue con mis amigos hace años ya. Decidido de una vez tirar papeles que no sirvan ya. He puesto algunos discos viejos y tus cartas ahí están. El tiempo no es mi amigo. Se fue con mis amigos hace años ya. El tiempo no es mi amigo. Amigos.